En Yes Euca se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con ya no hay, como primero papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto el interés que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Hola, muy buenos días. Gracias, Geisel. Son las 10:32 en esta mañana muy, muy fresca. La verdad, hemos amanecido con un airecito así como a vacaciones, ¿verdad? Algunos decían que se acerca ya la Navidad. Bueno, ya los hipotes y las hipotas quizás están más preocupadas por los exámenes finales, ¿verdad? Alguna gente preocupada por su graduación, en fin. Pero una mañana muy agradable, una mañana en la que queremos compartir con ustedes temas de mucho interés en este espacio de la voz del consumidor, que desde el Centro para la Defensa del Consumidor estamos muy interesados en generar opiniones en la ciudadanía, opiniones que estén apegadas más o mucho más a la realidad de las cosas que están sucediendo. En el ámbito nacional se están hablando de diferentes temas, pero hay un tema en el que no debemos de dejarnos apaciguar o que no está sucediendo absolutamente nada. Se trata de la ley de medicamentos. Y es que en la ley de medicamentos, a pesar de que ya se están registrando muchos beneficios en su aplicación, hay una incidencia de la empresa privada, específicamente de la empresa de farmacéutica, de los laboratorios, en el que a través de una persona particular se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad de la ley, el cual ha sido admitido por la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha generado una gran cantidad de preocupación en las organizaciones sociales como el CDC y también en la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. Ayer vimos en un campo pagado que la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud ha establecido allí una serie de recomendaciones y un posicionamiento con relación a este tema. Y específicamente sobre esto queremos platicar esta mañana, sobre ese pronunciamiento que ha hecho la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, y para ello hemos invitado a Karen Sánchez, quien es miembro de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud y quien también forma parte de ese Foro Nacional de Salud de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, y que está muy al tanto de todas las acciones que se están pensando desarrollar para que la ley de medicamentos pueda continuar generando beneficios a la población salvadoreña, como se vio reflejado en el caso de este medicamento antidiarreico conocido como la intestinomicina, que por su componente químico clorafenicol fue retirado de los Estados Unidos y se puso la alerta roja, y que gracias al establecimiento de la ley de medicamentos y a la aplicación de la ley de medicamentos se pudo poner también aquí en alerta a las farmacias, al Sistema Nacional de Protección al Consumidor, para que se puedan retirar toda esta medicina. Entonces, hemos invitado a Karen Sánchez, que se encuentra con nosotros. Buenos días, Karen. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, Gerardo. Gracias. Muy contenta de estar en el espacio, de que nos den la oportunidad de poderle expresar a la población nuestra inquietud, ¿verdad? Nuestro problema. Sinceramente no es solamente de la Alianza el problema, ni de la asociación, es algo que está afectando a toda la población. Y pues antes que nada recordarle a la población que este ha sido un esfuerzo. La ley de medicamentos fue una lucha de 10 años, más de 10 años, en la que pues nosotros lo que buscábamos, la sociedad civil lo que buscaba era lograr la reducción de los precios en los medicamentos. Somos el país en la región con el índice más alto de los precios de los medicamentos. Y pues esto era lo que buscábamos con la ley de medicamentos. Se nos dio en febrero de este año, pues como todos sabemos, como milagrosamente, ¿verdad? Uh-huh. Por unanimidad, toda la asamblea aprobó la ley. En marzo, pues, el presidente Mauricio Funes sanciona la ley y entra en vigencia. Ahora nos encontramos con dos con dos recursos de inconstitucionalidad presentados en la sala, en la Corte Suprema de Justicia, y pues aquí estamos en la lucha para que la Corte Suprema de Justicia pues no le dé su aval, ¿verdad? Bueno, obviamente, Karen, este es un tema que posiblemente la gente que nos escucha esta mañana a través de las ondas hercianas del 91.7 de Radio Yeseuca, también a los cibernautas, ¿verdad?, que están allí en las páginas web escuchándola a través de en tiempo real. También nosotros tenemos un enlace en NWH Multimedia, que también está retransmitiendo a muchos contactos en Facebook para que nos puedan escuchar también. Ciertamente, esta ley de medicamentos ha traído, obviamente, como acciones muy en contra por parte de las empresas farmacéuticas. Y el Partido Alianza Republicana Nacionalista, lo decimos así de claro, que ha estado como cuestionando fuertemente esta ley. A pesar de que ellos dieron sus votos, ¿verdad?, como usted bien lo ha señalado, por unanimidad, antes de que finalizara la anterior legislatura, se aprobó esta ley de medicamentos, lo cual ha significado para el país, bueno, acciones como la que mencionábamos de la intestinomicina. Anteriormente había estado con nosotros en una conferencia de prensa el doctor Miguel Orellana, que es el director ejecutivo de ASPS, y él explicaba ciertamente que sí, con el Código de Salud, con el que se estaba antes de la ley de medicamentos, la intestinomicina continuaría vendiéndose en el país y nadie hubiera dicho nada. Pero como ya con la ley de medicamentos se establece ese sistema de vigilancia, el CDC ha pedido que se retire, se ha pedido junto con la alianza que, perdón, que el mismo laboratorio responsable de crear esta fórmula con clarafenicol pueda hasta pagarle a la gente que compró su producto para venderlo en sus tiendas o en sus... No se ha pronunciado, estamos ahí a la espera. Pero es mucho más preocupante también estos recursos de inconstitucionalidad. Ustedes ayer presentaron, bueno, en periódicos de mayor circulación en el país, presentan un campo pagado en el cual me gustaría que usted nos lo diera a conocer el contenido, ¿verdad? Bueno, ok. La verdad es que dentro de una de los artículos que estas reformas, que estos recursos están presentando, está el de que se desintegre o que se anule la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos, que como usted bien lo decía, pues en todo caso ha venido a ejercer su rol, en este caso con lo de la intestinomicina, porque si el Consejo Superior de Salud Pública hubiese tenido tal vez esta atribución que la tenía anteriormente, quizás hasta este momento esta siguiese circulando y aunque lo está haciendo, ¿verdad?, pero de manera ya como dicen, fraudulenta. Ajá, ilegal. Ilegal, correcto, porque había mucho interés, ¿verdad? Uh-huh. Mucho interés de por medio. Ahora con la Dirección Nacional de Medicamentos sabemos de que no hay intereses, porque una de los artículos establecía que no se tenía que tener ningún miembro de la Dirección Nacional de Medicamentos, ninguna relación con la industria farmacéutica. Entonces, esto es lo que estamos viendo, uh-huh, en este caso con lo de la intestinomicina que usted menciona, pues, o sea, no hubiéramos logrado esto de no ser porque existe la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, si nos damos cuenta, la industria farmacéutica, esas son una de las razones por las que quiere que pues ya no exista, ¿verdad? Esa es una. Otra es, pues, la regulación de los precios. Ellos manifiestan que dentro de los recursos que han presentado, de que en la Constitución habla sobre la libertad económica. Uh-huh. Entonces, nosotros mencionábamos que pues sí es cierto que es cierto que la Constitución lo establece, uh-huh, pero dice que no sea sobre los intereses sociales. En este caso, pues estamos hablando de que los medicamentos benefician a la población, son parte primordial de la salud de la población. Todos gastamos en medicamentos. Dice que yo quisiera que nos detuviéramos solamente un minuto ahí para hacer como una reflexión. Porque en la campaña mediática, ¿verdad? En lo que se dice en los periódicos, en lo que se dice en las conferencias de prensa o en los medios de comunicación, se señala, bueno, pero la ley de medicamentos dice sobre el control de precios, ¿verdad? La regulación y todo lo demás, que se iba a reducir, ¿verdad? Porque aquí se vende hasta el 500% más que si usted va a Guatemala, la pastilla que aquí le cuesta 70 centavos, usted la compra ya en 30, en 15 centavos, ¿sí? Entonces, hay ejemplos bien claros sobre esto. Entonces, pero vienen los detractores de la ley de medicamentos en el tema este de los precios. Bueno, sí, pero la ley de medicamentos lo que va a hacer es bajarle un 30% a los precios actuales. Y ese 30% ya la farmacia ya se los damos. Hay farmacias que le ponen el 15, el 20, el 17, el 30%. ¿Qué tan cierto es que solamente va a ser el 30%? Cuando hemos escuchado a técnicos en salud y específicamente al doctor Cotto, el director de la de Nacional de Medicamentos, de señalar de que van a superar el 50% de los precios actuales. La gente no lo está viendo porque todavía no están los reglamentos elaborados, pero cuando esto se registre, obviamente la gente va a empezar a ver los beneficios de la ley, pero en los precios. Pero como todavía no se ven, es como un arma que están utilizando. Y veo que es uno de los argumentos que están presentando en el recurso de inconstitucionalidad. Sí, lo que sucede es que ahorita las farmacias están vendiendo, como dicen, al precio que a ellos les da la gana, ¿verdad? Porque no hay nada que les regule los precios. Entonces, dentro de la ley de medicamentos se establece el precio de referencia internacional. Uh-huh. Entonces, cuando manejamos ese precio, nos vamos a dar cuenta de que las farmacias no pueden vender arriba de un límite de porcentaje que lo va a establecer la ley de medicamentos a la población. Entonces, si estamos hablando de ese límite, nos vamos a dar cuenta que eso no llega ni tan siquiera al 30% de descuento que ellos nos están ofreciendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si ahorita nos están dando un medicamento X en $10, el precio de referencia internacional y el precio de referencia internacional establece que su precio aquí sea de $7 o $6, que por ahí van a andar, sinceramente, por ahí van a andar el precio, y todavía eso, ellos le hacen el descuento. O sea, estaríamos comprando un medicamento a eso de $4 y algo o $5, el que nos costaba $10. Entonces, esas son las cosas que pues creo que se deberían de conocer y de estudiar más a fondo dentro de la población. Los verdaderos cambios que nos va a venir a dar la ley de medicamentos, porque bueno, la industria farmacéutica, como usted lo menciona, ¿verdad?, está poniendo mil trabas para que esto no se dé. Y es porque, de hecho, se han enriquecido. Durante todos estos años se han enriquecido. No nos vayamos tan lejos. Está el caso de las consultas dentro de las farmacias. Sí. ¿Verdad? Que si usted va ahorita a una farmacia X, no la voy a mencionar, usted mira unos carteles y que dicen que la ley de medicamentos no permite las consultas. Uh-huh. Entonces, no es la ley de medicamentos. Eso estaba prohibido desde 1927. Sí. Estaba prohibido de que se dieran consultas. ¿Por qué? Porque el doctor que le recete el medicamento, él va a buscar que el medicamento que le recete se lo compre ahí mismo en la farmacia. Correcto. ¿Verdad? Entonces, probablemente no sea lo que usted tiene, pero con tal que usted le compre a la farmacia, él le va a recetar cualquier cosa. Y para eso están las unidades de salud, están los hospitales, están las clínicas privadas, y tiene para pagar para que le den un diagnóstico real, porque la gente lo que llega a la farmacia, fíjese que a mi hija está con gripe o tiene tos o no sé qué. Bueno, entonces llévele esta no sé qué, ya le la ya se convierten en doctores los que están despachando ahí. Sí. Y ella le dice, no, mire, le sugiero que mire, entonces el más caro de todos los productos, ¿verdad? Bueno, entonces la gente llega y lo compra, pues, ¿verdad? Entonces, ahí también como parte de la educación y como podría decirlo hasta la cultura, ¿verdad? De ir a preguntar a la familia, mire, ¿qué le puedo dar al niño? Porque fíjese que le han salido unas ronchitas aquí. Y así es nuestra gente, sí, obviamente. Así es nuestra gente y así ha actuado. Pero obviamente eso estaba regulado desde antes de que estuviera la ley de medicamentos. O sea, no, una farmacia es una farmacia, no es un establecimiento de salud. Correcto. Obviamente, o sea, y sabemos que este mismo dueño de esta farmacia es el mismo que nos ha generado, como ministro de Economía, bueno, por eso estamos así como estamos, pues, por eso estamos tan mal, porque tuvimos ministros de Economía y de Hacienda y gobiernos de arena durante 20 años que afectaron a las grandes mayorías. viendo que se pagaban hasta 500% del precio real en referencia internacional, no, que se quedaban callados, o sea, eran parte de toda esa argolla. Entonces, vemos obviamente que son dos argumentos que han establecido en el recurso de inconstitucionalidad. Existe otro argumento que se esté estableciendo y que haya sido admitido por la Corte. Sí, correcto. También está el hecho de que se le atribuyan ciertas obligaciones a la Dirección Nacional de Medicamentos, uh-huh, y se le atribuyan al Consejo Superior de Salud Pública. También están solicitando de que no sean, la ley establece de que puede importar medicamentos cualquiera persona natural o jurídica que esté autorizada por la Dirección Nacional de Medicamentos. Mm. O sea, esto es otra cosa que no le conviene a la industria farmacéutica, ¿verdad? Porque ellos son... Han tenido el monopolio, ¿verdad? Sí, correcto. Han tenido el monopolio y pues se han lucrado con eso, mm-hmm, ¿verdad? Entonces ahora cualquier persona natural o jurídica que esté autorizada por la Dirección Nacional de Medicamentos va a poder traer esos medicamentos de afuera, que obviamente en otros lugares son más baratos. Y estamos hablando de medicamentos genéricos, ¿verdad? Que si son el mismo componente, dan el mismo efecto, los mismos resultados, y pues son mucho más cómodos, son mucho más baratos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Siempre venimos a caer a lo mismo, a lo de la regulación de los precios, ¿verdad? Porque ellos quieren continuar, como usted lo mencionaba, con el monopolio y no darle espacio a la población a que pueda buscar mejores alternativas de precios. Nosotros como ASPS, como Alianza, como Foro, estamos solicitando y vamos a iniciar una, de hecho vamos a tener una conferencia de prensa este miércoles. Mañana. Sí, mañana, correcto. Uh-huh, mañana, en donde vamos a hablar sobre que estamos solicitando los reglamentos, uh-huh, porque sabemos que están en casa presidencial. Ya están elaborados, uh-huh, ya están presentados. Están en el proceso de aprobación. Y no los conocemos, uh-huh, como sociedad civil, no los conocemos, uh-huh, no sabemos qué es lo que tienen esos reglamentos. Entonces, estamos solicitando nuestro derecho, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros necesitamos conocer, porque pues queremos saber qué tanto hay dentro de eso que sí nos está dando, que nos va a ayudar a ejecutar la ley de medicamentos, a que se dé. Entonces, esos son otros de los recursos que se están presentando como inconstitucionales y que pues, o sea, todo viene a caer en lo mismo, ¿verdad? En lo de que la industria farmacéutica lo que necesita o lo que quiere, de hecho, es seguirse lucrando. Los medicamentos no son una mercancía. Todos lo sabemos, son un derecho a la salud. Nosotros tenemos derecho a medicamentos de bajo costo, el Estado lo establece. El Estado establece que la persona humana es el fin del Estado. Entonces, por lo tanto, tiene que garantizar los medicamentos a precios bajos. Incluso estamos hablando también del abastecimiento dentro de las unidades, dentro de la salud pública. Estamos hablando también del uso racional de medicamentos, pues la gente va a las farmacias, le recetan y ellos solitos se automedican y eso a la larga tiene efectos secundarios. Entonces, con el uso racional que se va también a empezar a educar a la población dentro de los centros de salud pública, se pretende de que la población se concientice, ¿verdad? Uh-huh. Que se den cuenta de que si porque tienen una tos no van a salir corriendo a comprar el primer jarabe que vean. Entonces, estamos tratando también de eso, de que pues la gente busque la manera de asistir a un centro asistencial, ¿verdad? Valga, uh-huh, la redundancia. Obviamente, Karen, dentro del CDC, ASPS, la Alianza Ciudadana contra la Salud y el mismo Foro Nacional de la Salud, existe una gran preocupación por esto, por la admisión. Porque obviamente el hecho de admitirlo por parte de la Sala de lo Constitucional significa que en cualquier momento intereses de ciertos sectores económicos, pues están los intereses de la población salvadoreña. Y que los medicamentos no son una mercancía, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Que se den cuenta que esto es una parte inherente del derecho humano a la salud y a la vida de toda persona. Y esta es una realidad que la misma Constitución lo establece. Entonces, el llamado es para los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a que no aprueben, ¿verdad? A que se den cuenta que no hay ninguna inconstitucionalidad dentro de la Ley de Medicamentos, solamente se está buscando el derecho que la población tiene al acceso a medicamentos a bajos precios. Obviamente hay este análisis lleva más allá de pedir, ¿verdad?, o hacer un llamado, un pronunciamiento, ya ustedes como SPS lo han hecho, pero también hay también planificación de incidencia pública o de incidencia social para que esta ley de medicamentos no sea manoseada. O sea, ya ha pasado 10 años de lucha para que esta ley pueda tener vida. O sea, yo recuerdo cuando se aprobó y fue muy gratificante para todo lo que sabemos que es un beneficio para la población, que se han ido viendo paulatinamente, es cierto, o sea, porque es así, el efecto de una ley es paulatinamente, no se va a encontrar en un primer momento, en un mediano largo o en un plazo inmediato. Entonces nos preocupa muchísimo que la Sala de lo Constitucional pueda decretar en algún momento y a favor de esta petición en el tema de los precios, en el tema de la misma conformación de la Dirección Nacional. Nos preocupa porque son los principales avances de la Ley de Medicamentos, son los que pueden generar en alguna medida, si el clamor o la opinión pública en ese momento, que fue registrada por diferentes medios de comunicación a través de encuestas en las mismas redes sociales, se veía como la satisfacción de la gente que por fin se había hecho algo. Y todos los partidos, hay políticos todos abrazados, incluyendo el Partido Arena, que es hoy uno de los que ha estado cuestionando fuertemente estas posiciones de la industria farmacéutica. ¿Hay planes de incidencia pública, social? Sí, ¿se pueden dar a conocer? Sí. Bueno, el día de ayer, como todos los lunes, nos reunimos como ASPS, que es parte de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. Nos reunimos y estuvimos hablando sobre una campaña de incidencia para darle a conocer a la población los reglamentos de la ley de medicamentos cuando los tengamos, sí. Que esperamos que de una vez, si me permite, hago un llamado a la Dirección Nacional de Medicamentos y al Ejecutivo a que dé a conocer los reglamentos antes de que él diga, pues ya están, uh-huh. ¿Verdad? Que los dé a conocer. Entonces estamos planeando también campañas de educación, foros regionales, en donde vamos a tratar de incluir a la mayoría de foros regionales. Estamos hablando de San Miguel, Santa Ana. Sí, estamos hablando de Sonsonate, uh-huh. Estamos hablando de aquí, de San Salvador, para la zona metropolitana, para la para central. Puede ser en Lo Vasco, nosotros lo vamos a dar a conocer. Uh-huh. De hecho, quizás vamos a solicitar un espacio dentro de aquí, claro, de Yeseuca, para dar a conocer cuando ya tengamos la campaña ya planeada, ya con todas las actividades y el lugar donde las vamos a realizar. Obviamente los foros son para dar a conocer todos los beneficios de la ley. Los beneficios y los riesgos que están enfrentando. Sí, y dar a conocer sobre todo la campaña sucia, uh-huh. La campaña sucia con la que la industria farmacéutica nos está enfrentando, ¿verdad? Uh-huh. Porque es hasta cierto punto ridículo que continúen tratando de hacer ver que la ley de medicamentos no es un beneficio para la población, porque sabemos que sí, y la población ya no está tan ignorante, o sea, ya no somos tan ignorantes como antes, que nos daban atol con el dedo, como dicen, ¿verdad? Ahora sabemos que tenemos derecho a esto, tenemos derecho a lo otro, y pues, o sea, lo estamos peleando, estamos tratando, y asimismo estamos tratando de hacer llegar hasta los rincones más del Salvador, más adentro del Salvador, para dar a conocer los beneficios de la ley de medicamentos y que no nos sigamos permitiendo de que nos sigan metiendo mentiras, o sea, uh-huh. de que la ley no sirve, que esto, que lo otro. Otra de las actividades que pretendemos realizar son movilizaciones movilizaciones a la industria farmacéutica, a donde está lo fuerte. Estoy hablando de Inquefar, uh-huh. En donde le hagamos presión, ¿verdad? Tratemos de tocarles el corazón, ¿verdad? Y que ya no continúen con esta campaña, pues, con esta campaña sucia, que yo creo que ya suficiente se lucraron durante todos estos años, ha sido suficiente, son millonarios. Y como usted mismo lo mencionaba al principio y hace un momento, de que pues Arena no puso en ningún momento su ¿cómo se dice? Para oposición. Su oposición cuando se iba a aprobar la ley de medicamentos. Pero ¿por qué fue? Porque estábamos en campaña electoral, ¿verdad? No le convenía, correcto. Sí, pues ellos no la aprobaban, sabemos que la población se los iba a reclamar, uh-huh. y les iba a pasar su factura en el momento de las elecciones. Pero ahora vemos que como ya se apaciguaron las cosas y todo, ya están presentando, porque sabemos de que detrás de en Arena están los dueños de esas farmacias, los dueños de esos laboratorios, los dueños de la industria, ¿verdad? Sabemos que ahí en derecha hasta uno fue candidato a la alcaldía de Soyapango, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Que hay un vínculo, ahí está el cordón umbilical, ¿verdad? Entre ellos, correcto. O sea, su lenguaje es muy igualito, o sea, la empresa privada, cuando escuchamos al señor Dabú, a Cardenal, que también fue candidato a la alcaldía de San Salvador por Arena, o sea, vemos gente del partido Arena hoy como líderes empresariales, o sea, están ahí en contra de lo que puede beneficiar a la población. La gente ahorita la población salvadoreña hoy ve que el dinero le rinde menos, como decía mi abuelita, sí. le dura menos. Entonces, y venir con una ley que pueda venir a beneficiarlo con precios más bajos en la medicina, que son, bueno, ¿quién no se enferma, pues? Si todos los días aparece alguien, nos damos cuenta de alguien que está enfermo, pues. Sí. Y de enfermedades, pues, comunes, ¿verdad? No digamos de enfermedades crónicas o enfermedades que ameriten de un tratamiento continuo o hasta de por vida, pues. Entonces, ¿qué tan beneficio? O sea, ¿cómo no se puede ver este beneficio? Sí, correcto. Eso es a lo que iba, Gerardo, a mencionarte, que pues las enfermedades, las personas que padecen enfermedades crónicas, creo que van a ser las más beneficiadas con la ley de medicamentos. Yo te aseguro, si alguien, un ciudadano habla y comenta, si está escuchando y comenta que padezca una enfermedad crónica, que cómo se ha subido el precio a los medicamentos. O sea, incluso lo dan caros y aún quieren seguirle sacando más jugo, como dicen. Vale, hoy lo están pagando más caros, pues cuando venga el reglamento y que los haga bajar, vuelvan al precio que antes tenían, pero sí. Ya esa treta ya se la conocemos y también se está preparando todo este... esperamos que los reglamentos vayan a favor de los salvadoreños y las salvadoreñas, ¿verdad? Entonces, esperamos que también la conferencia de prensa que den mañana pueda tener eco en la presidencia de la República y poder hacer llegar esos reglamentos para que la sociedad civil, que estamos dentro de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, podamos conocerlo y dar nuestros aportes, obviamente. Son ya las 11 de la mañana, vamos a hacer una pausa comercial, Karen. Vamos a regresar en breve, después de las noticias, que ya está por aquí el jefe de prensa de Radio YSU, Serafín Valencia. Buenos días. La voz del consumidor, cada vez más voces. Así es, Gerardo, aquí estamos ya con los titulares de las noticias más importantes que les serviremos en nuestra segunda emisión de noticias. La Asociación Nicaragüense Punto de Encuentro lanza una campaña para prevenir la trata de personas en El Salvador a través de la difusión de una telenovela. El nuevo informe de transparencia de la Iniciativa Social para la Democracia destaca al Ministerio de Obras Públicas como el ministerio más transparente del actual gobierno. Y habitantes de los contornos del lago de Ilopango realizan protesta contra la venta de la isla Los Patos, una isla de uso público que ahora se convierte en privada. Esto y más a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Porque los medicamentos son un derecho, no una mercancía, y estos están íntimamente ligados al derecho a la salud y a la vida. Por eso, el pueblo le exige a la empresa e industria farmacéutica no más acciones en contra de la ley de medicamentos. Esta es una campaña del Foro Nacional de Salud y la Alianza Ciudadana contra la privatización de la salud. YSUCA te invita a que todos los martes y los jueves tu voz tenga un nuevo color en Voz Verde, tu radio revista de formación medioambiental, para que juntos atendamos la voz de la naturaleza. Escúchalo martes a las 5 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 7:30 de la mañana, solo por el 91.7 de YSUCA. La voz con vos. El pueblo unido jamás será. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS, conmemora y celebra el Día del Sindicalista Salvadoreño. El 31 de octubre de 1989, un atentado dinamitero de los cuerpos represivos de la época destruyó el local de la que fuera la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños Fenastras, provocando la muerte de 9 dirigentes sindicales, entre hombres y mujeres. Es por eso que la CSTS invita al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora consecuente a participar en la conmemoración y celebración del 23 aniversario del Día de las y los sindicalistas salvadoreños y honrar la memoria de nuestros líderes y lideresas brutalmente asesinados, con una grandiosa marcha a realizarse el sábado 27 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Punto de reunión Metrocentro, frente a Hotel Real Intercontinental, hasta la Plaza Salvador del Mundo, donde se culminará con un acto político. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la CSTS! Con el apoyo solidario de la Junta de Andalucía, Fundación Paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Andalucía, España. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Gracias, estamos completamente en vivo, esperando que también usted pueda participar. Ya escuchó los números telefónicos en cabina, el 2243-1302 o el 2273-5084. Si quiere también usted compartir con nosotros sobre este tema que hemos estado conversando con Karen Sánchez, quien es miembro de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, que al igual que el Centro para la Defensa del Consumidor, somos parte de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de la Salud, que estamos muy conscientes y muy claros de que la ley de medicamentos está brindando muchos beneficios ya a la población, y que este recurso de inconstitucionalidad, o estos dos recursos de inconstitucionalidad presentados a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues tengan un final de sepultura, ¿verdad? Un final que obviamente la población está muy a la espera o muy a la expectativa de cuál es la resolución que pueda tener esta sala, precisamente porque se ha dicho mucho sobre esta ley y estamos viendo que en la práctica, en la marcha, hay beneficios como se han establecido. Yo le decía antes de irnos al corte que las farmacias o la industria farmacéutica está poniendo más caros los precios, ¿verdad? Para que cuando venga a aplicarse el reglamento y les hagan bajar el precio de sus productos, no pierdan, ¿verdad? O sea, no, lo teníamos a 10, hoy lo vendemos a 12, cuando entra la ley le bajamos otros $2, quedamos cheles, quedamos iguales. Pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué tanto va a ser así? No, lo que sucede es que por más que la industria farmacéutica pretenda eso, no lo van a poder hacer, porque por eso se va a establecer el precio de referencia, ¿verdad? Uh-huh. El precio de referencia internacional, que no tiene nada que ver en cuanto ellos lo están dando ahorita, en cuanto lo dieron hace un año, en cuanto lo dieron hace dos, sino en base a los precios que se manejan internacionalmente, que nos vamos a empezar a dar cuenta cuando entren los reglamentos, como usted bien lo decía, de que es un precio mucho más bajo, que llega incluso hasta el 50% de lo que nos están dando ahorita los medicamentos. Yo creo más bien que las farmacias ahorita lo que están haciendo es llenando sus bolsas, ¿verdad? Tratando de, como decimos, de acaparar lo que no van a poder tomar cuando entre en vigencia la ley de medicamentos. Como que está muy cerca que la minita esta de oro, ¿verdad? Porque subirle el 500% a un producto, bueno, ganarle 5 veces más, pues vaya. Ganar 5 veces más, si vale ellos lo compran un colón, bah, yo todavía sueño con el colón. Si lo venden lo compraron un dólar, ellos lo venden a 5 o a 6. Entonces le están ganando, ¿cuánto? $5, sí, por ejemplo. O sea. Entonces, hemos visto las ganancias, y son ganancias deshonestas, ¿verdad? Ganancias que a la larga a quienes afectan es el bolsillo, y por eso es que la gente, aquí en vez de que la pobreza se reduzca, más, se van incrementando más pobres en el país, son más pobres. O sea, hemos visto que en los últimos años que la pobreza se ha ido no reduciendo, al contrario, se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque hay empresas voraces como estas que no tienen reparo en dañar el bolsillo de la gente, juegan con la salud de la población, productos que pueden salvarle la vida a alguien, se lo venden a un precio exorbitante, la gente tiene que hipotecar sus casas, tiene que dejar de comer o comer mal, ¿verdad? Solo frijoles y arroz todo el día, ¿verdad? Un par de huevitos 2 veces, 3 veces a la semana, en fin. O sea, vemos toda una cadena de consecuencias que tiene esto. Pero al final, si los reglamentos se llegan a dar y estos precios de referencia se aplican, obviamente vamos a darnos cuenta de todas las ganancias que esta gente tuvo, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuándo comienza la campaña? Ya comenzó la campaña. Estaba escuchando ya aquí en la radio que han comenzado a dar a conocer parte del, sí, de las acciones, ¿no? Sí, iniciamos la campaña el jueves de la semana anterior en rechazo a los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado. Como usted bien lo decía, pues hay gente que bueno, son dueños de las empresas sin escrúpulos, uh-huh, ¿verdad? Porque como usted lo dice, hay muchos casos, hay personas que han tenido que hipotecar sus casas para todos sus bienes para poder optar por un medicamento, y lo que sucede es que no nos damos cuenta que estos mismos son los mismos dueños de algunos bancos. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Siempre les venimos dejando a ellos el dinero. Y es que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres nos estamos haciendo más pobres. Pero es porque creo que no hemos despertado. Uh-huh. No tenemos esa chispa de buscar la verdad, de saber por qué es que me están dando esto más caro. Si yo lo pagaba a este precio, o sea, ¿y quién lo dictó? ¿Quién lo estableció? Pero ¿y por qué? ¿Verdad? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer y buscar el fin de eso y ver de qué manera lo defendemos. Hay gente, perdón Karen que le interrumpa, que ve esto ya casi como normal, vea, vaya, les mire, fíjense, sí, le subieron, ¿verdad? Le subieron $1 y bueno, ni modo, pues necesita la medicina y lo hace. Pero obviamente la ley, esta nueva ley de medicamentos, le permite a la gente denunciar este tipo de incrementos de la farmacia. Usted puede, y si usted no está escuchando esta mañana, usted puede denunciar a la Dirección Nacional de Medicamentos, ahí está la página web de ellos, o puede hacerlo a través de nuestras organizaciones, ahí están las direcciones electrónicas en aquellos que tienen acceso al internet, ¿verdad? Que pueden encontrarnos fácilmente como CDC o ASPS ahí en la web y poder contactarnos y exponernos el caso y para darle un seguimiento. Pero también hay una cultura, también la gente debe de participar, la población debe de hacer valer sus derechos. Pero puede decir alguien, pero solo yo. No, si como usted hay una gran cantidad de personas que también pueden denunciar, y podemos formar una denuncia colectiva, podemos crear una protesta mucho más fuerte sobre un medicamento que es tan importante para la salud o para la existencia de muchas personas que puedan padecer síntomas que puedan llevarla hasta la muerte, ¿no? Sí, y es que de hecho sí es lo que la mayoría nos mencionamos, ¿verdad? Nos decimos, bueno, solo yo no hago nada. O sea, solo que yo vaya a poner una denuncia, ni caso me hacen, ni caso me van a hacer, ahí va a quedar. Pero lo que sucede es que no nos damos cuenta que si todos nos pusiéramos en ese plan, en el de que nos vamos a denunciar y que ahora sí, entonces creo que sería diferente nuestra historia. Desde hace muchos años todo esto hubiera cambiado. no estuviéramos viviendo las cosas que en este momento, pues nos damos cuenta que ya no nos alcanza ni para las tortillas, que tenemos que comer solo, porque para la tortilla ya no alcanza, porque tuvimos que comprar el medicamento, porque mi hija estaba enferma, pues ni modo, nos vamos a quedar sin cenar ahora, porque hay que comprárselo. Entonces, si todos nos pusiéramos con ese punto de vista de tener una ciudadanía activa, que se identifique con las necesidades de los demás, de la población, creo que haríamos la diferencia. También pues es un llamado en este momento a la población salvadoreña a no quedarse callada. Ya lo mencionaba, hay muchas formas de denunciar, hay muchas maneras. Si no me equivoco, la Dirección Nacional de Medicamentos también tiene el 910, que es para denuncias también sobre el alto precio a los medicamentos. Si ustedes lo ven, no tienen ahorita ninguna nada que los regule, ningún reglamento, pero en octubre, o sea, no puede pasar de este mes que no se den a conocer los reglamentos y que no se establezca el reglamento que va a regir la ley de medicamentos. Bueno, lo que usted ha dicho, que están ahorita ya en discusión en la Casa Presidencial. Sí, correcto, eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Primero conocerlos y pues después de empezarlos a dar a conocer directamente a la población y que se vayan identificando, que vayan reconociendo las irregularidades que se van a presentar dentro de la farmacia, porque más de alguna va a aparecer de lista en que son los reglamentos, ya ni cuenta se van a dar que estoy vendiendo más caro. Uh-huh. Pero nosotros pretendemos educar a la población, nosotros sabemos de que está dentro de una de las cosas que va a incluir la reglamentación es las viñetas. Uh-huh. Sabemos que van a haber viñetas verdes, amarillas y rojas. Esas rojas son las que tenemos que denunciar, ¿verdad? Porque están sobre el precio del límite de referencia y se les va a dar un plazo para que puedan bajarlo. Si no se les baja, se les va a multar e incluso va a llegar hasta el cierre de la farmacia. Entonces, todas esas cosas que les vamos a dar a conocer en su momento a la población cuando ya estén claras, son las cosas que queremos que la población se eduque, se identifique y denuncie, sobre todo, ¿verdad? Que denuncie, que no permitamos que se sigan enriqueciendo a costa de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestro sufrimiento. Habemos muchas madres que en un momento de desesperación, nuestros hijos están enfermos, pues, o sea, uh-huh. Y no tenemos qué hacer, vamos, pedimos el anticipo en el trabajo, después no llega el sueldo y ya lo anticipamos todo, ya no nos queda para la comida porque están elevadísimos. Recortar. Sí. Bueno, Karen, yo quiero agradecerle el haber venido y platicar sobre este tema, porque creo que es bien importante que la población pueda conocer, ¿verdad?, lo que está pasando con la ley de medicamentos, cuáles son los desafíos que se están teniendo. Ojalá que estos reglamentos puedan conocerse a la brevedad posible. Mañana, bueno, estaremos pendientes de su conferencia de prensa para conocer también los medios de comunicación que puedan también transmitirlo, porque también es bien importante que la población conozca que no contamos con todos los recursos para llegar, no tenemos toda esa gran cantidad de medios para poder hacer llegar hasta el más rincón de los rincones del país, ¿no? Entonces es bien importante utilizar todos los medios, como usted señalaba, toda la incidencia social que pueda registrarse, los foros regionales y todo lo demás. Así que sí. Agradecerle, Karen. No, gracias a usted, Gerardo, porque nos permitió este espacio. Hacerle conocer por lo menos un poco, ¿verdad? No, esto es nada más un poquito. Uh-huh. de todo lo que está detrás de la ley de medicamentos y qué es lo que debemos de defender como población. Okay. Le agradezco muchísimo, Karen. Gracias, Karen Sánchez, de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, con quien hemos platicado sobre los peligros que se está enfrentando la ley de medicamentos, específicamente porque han sido presentados dos recursos de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y que obviamente estamos a la espera de cuáles podría ser el resultado o la información o la aprobación que pueda hacer esta sala. Estamos preocupados por esa situación, también conocer lo que son los reglamentos que van a regir y la aplicación de esta nueva ley, que esperamos que sean de beneficio para toda la población. Así es que les agradecemos su fiel sintonía y nos escuchamos el próximo martes. La Voz del Consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La Voz del Consumidor. cada vez más voces. YSUCA transmite desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 91.7 FM estéreo para todo el territorio nacional. Sintonizas la voz con vos.